En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches a todos. Feliz Nochebuena. Estupenda Navidad para todo el mundo. Alegría y paz en todos los hogares. Y ojalá que estéis confortables escuchando la radio a estas horas. Supongo que habéis disfrutado una muy buena cena en compañía de los vuestros. Y si estáis viviendo el turno de noche, si estáis viviendo la madrugada, pues aquí está la familia de la radio, que os va a hacer mucha compañía durante tres horas. Tres horas junto a vosotros disfrutando de la Navidad. Hoy ya sabéis que tenemos una tertulia Zona Cero muy especial. Vamos a estar todos. Y además, hoy con Pepe Menchero, que es una alegría tenerle en el control de sonido. Sonido espectacular, el que nos da siempre Pepito Menchero, y la coordinación de Silvia Casasola. Vamos a disfrutar de la radio hasta las 4 en punto, 3 en Canarias, y con muchísimos amigos que se van a ir dando cita en la antena de Onda Cero Radio. Fijaos qué colaboración de lujo, ¿verdad? Para iniciar, para arrancar nuestro programa especial de Nochebuena. Sí, señor, un colaborador de lujo. El mejor que puede tener un programa de radio. Elvis Aaron Presley. Escuchando a Elvis de fondo, a uno le apetece decir eso de paz a los hombres de buena voluntad, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a vivir una Nochebuena muy especial, y yo creo que la chimenea de la radio ya se ha encendido para transmitir calor a todos aquellos que nos quieran acompañar a lo largo de tres horas de radio. Porque la radio sigue abierta también en Nochebuena y, por supuesto, en Navidad. Mañana estaremos cuatro horas con todos vosotros, desde la una hasta las cinco, una hora menos en Canarias. Esta noche hemos disfrutado mucho con Carlos Herrera, que nos ha ofrecido una programación exquisita, como es él, como nos tiene acostumbrados. Y ahora, La Rosa de los Vientos, en esta tertulia Zona Cero, que va a ser una Nochebuena mágica, va a ser una Nochebuena de misterio, llena de belenes, de árboles de Navidad, de villancicos, en fin, que vamos a pasar un rato muy agradable, y además se van a dar cita, pues, buena parte de los amigos del mundillo, este mundillo del misterio nuestro. Ahí estará Fernando Jiménez del Oso, estará Enrique de Vicente, Javier Sierra, Manuel Carballal, Nacho Ares, Pablo Villarrubia, Clara Taoce, José Guijarro, en fin, gente a la que estáis muy acostumbrados, que han ido dándose cita también en este programa a lo largo de todo el año. Y aquí en el estudio, pues los irreductibles, los habituales, Jesús Callejo, que está ya de figurilla de Belén. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Todavía queda. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal, fenomenal. La verdad es que esta es una noche mágica por excelencia, una noche repleta de mitos y ritos. Yo creo que ahora, al calor de la hoguera, de esta hoguera de la radio, pues yo creo que es buen momento para repasar muchos de estos orígenes, de estos mitos y ritos que conforman, pues, gran parte de las tradiciones folclóricas y navideñas de las que todos pues somos entrañables seguidores. Pues bienvenido a tu casa, ponte cómodo. Muchas gracias. Ponte las pantuflas, venga. Vale. Carlos Canales, que está con los ojos tiernos, porque claro, Elvis es uno de sus iconos. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Bien, buenas noches. Feliz Navidad. Igualmente. A Elvis se le encuentra por la calle frecuentemente, unas mil veces al año, la gente, así que sigue vivo entre nosotros. Claro, vale, pero sí, a que sobrecoge todavía escucharle. Sí, a mí me gusta, es verdad, Elvis Presley. Y la Navidad, siempre lo digo, soy de los pocos que dicen que la Navidad les gusta, y es que es cierto, a mí la Navidad me gusta. O sea, tú eres pro Navidad. Sí, además de toda. Hoy ha nacido Jesucristo, el Dios Solis Invicto, Mitra, todo el mundo. Ah, nació todo el mundo, y tú has puesto el árbol de Navidad, el Belén, todo, ¿no? Claro, sí, tengo todo. Bruno Carañosa también ha puesto el Belén. Bueno, él monta muchos Belenes a lo largo del año. ¿Qué tal, mi querido Bruno? Buenas noches, feliz Navidad. Estupendamente, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. Después de la cena de esta Nochebuena, ya estamos en Navidad, día de Navidad, y por supuesto, y desde aquí, pues todos los mejores deseos a todos los que nos escuchan. Y un poco siguiendo la línea de Carlos, que me ha gustado, ¿no? que la Navidad nos provoca sentimientos muy enfrentados, ¿no? A nivel interno. Pero creo que si la postura es celebrar la Navidad desde todos los puntos de vista y para todos, creo que, bueno, ese es un bello paso, además. Sí, yo además pienso que se debería buscar un día mundial, ¿no? Sí, de la Navidad, ¿no? Bueno, pues lo que sea. Es un problema. Pero bueno, hacer coincidir fechas, agendas, para que todos nazcan el mismo día. No, claro, pero tiene que ser algo que nace del mito, ¿eh? Si no, no. Vale. Fíjate, el Día Internacional de algo no es lo mismo. No es pero lo mismo, sí. Eso es la Navidad, en realidad, si lo miramos con fríos ojos históricos, ¿no? Pero espontáneo, no puede ser provocado. Claro, ese es el problema. Pero hoy por hoy, ya la historia es precisamente historia. Bueno, y creo que debería verse pues como eso, ¿no? Como una forma de aunar a mucha gente de muchas creencias, pues en una reflexión, ¿no? Porque la Navidad yo creo que sobre todo debe significar reflexión, ¿no? Independientemente de tus creencias. Sí, la Navidad debe representar esa búsqueda de la paz. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro quinto Beatle, es la quinta C, Juan Ignacio Cuesta, más conocido como Juan Ignacio Cuenca, o José Ignacio Cuesta, o Cuesta José Juan Ignacio, que le queremos mucho y por eso esta noche también está con todos vosotros, porque claro, la verdad es que siempre tenemos encerrado en su laboratorio, el laboratorio del profesor Bacterio. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches en esta noche tan mágica, ¿no? Te veo muy bien, apenas se nota que has estado durante 5 o 6 meses haciendo la mudanza. Bueno, es una mudanza un poquito larga. Bueno, pues Juan Ignacio, tú nos vas a acompañar esta noche también, vas a hacer que nuestros oyentes disfruten. Me vas a entonar un villancico, ¿verdad? Hombre, si así lo queréis. Claro, y si claro. Tengo la voz en condiciones. ¿Qué idiomas estás manejando últimamente? Bueno, pues los que cantamos música religiosa, pues cantamos latín, también se canta alguna cosilla en alemán, alguna cosilla en inglés, pues muchos idiomas, ¿no? Pues también en vasco, en catalán, ya lo sabéis. Saludos, Lunfardo, que a ver si nos deleita esta noche. No, y además, en una noche como esta, que es fin y principio de algo, porque la Navidad en el fondo viene a simbolizar este traspaso de lo que no existe a lo que existe, y el nuevo renacer de la naturaleza, yo creo que es un buen momento para ayudarle a que produzca este traspaso. Bueno, pues ve pensando algo especial para los oyentes de nuestra querida Zona Cero, de nuestra Rosa de los Vientos. Muy bien. Alemán, latín. Es tremendo, es único. Si no existiera Juan Ignacio, deberíamos inventarle, ¿no? Es tremendo. Bueno, pues los misterios de la Navidad, los misterios de la Nochebuena, una fiesta entrañable para todos, sobre todo, Jesús, en nuestro ámbito cristiano, ¿no? En nuestro ámbito cristiano, claro, no lo olvidemos. Estamos hablando de unas fiestas que abarca varios días, realmente. Estamos hablando de dos noches emblemáticas, que es la noche de Navidad y la noche de la Epifanía, es decir, con dos epicentros, que es el nacimiento del niño y los regalos de los Reyes Magos. Sí, eso de la Noche Vieja nos pide un poquito más lejos, ¿no? Es más festivo, ¿no? Claro, claro. Por eso digo que cuando se habla de Navidad, hay una fecha muy concreta que es el natalicio, que es la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, y alrededor de eso pues hay muchísimas de estas tradiciones, pero son fiestas que ya prácticamente desde el mes de diciembre se vienen celebrando con los distintos símbolos que tiene estas Navidades. Por lo tanto, cuando hablamos de las Navidades, básicamente estamos hablando de un tiempo preciso, que es el nacimiento de Cristo, es decir, del hombre Dios. Y eso ocurre en el solsticio de invierno. Por lo tanto, no perdamos de vista que estamos hablando de tradiciones originarias del hemisferio norte. Y ahí es cuando hay que entroncar muchísimas de las cosas que vamos a comentar esta noche y muchísimos de esos símbolos, sea el árbol de Navidad, sea pues esos muchísimos cultos dendrolátricos y muchísimas referencias que luego han sido pues comunes dentro de los hogares españoles, del resto de Europa y por supuesto norteamericanos, siempre con esa referencia de que estamos hablando del solsticio invernal, porque en el solsticio de invierno es cuando nacen los dioses salvadores, los dioses solares, y cómo no, Jesucristo es un dios solar, pese a quien pese. Por cierto, que se acaba de incorporar a nuestra tertulia nuestro querido Javier Sierra. ¿Cómo le quiero? Viene de Papá Noel, ¿eh? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, ¿cómo estás? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchas gracias por haberte acercado a Onda Cero, que ya sabes que es tu casa. Qué menos, yo sabía que dabais turrón y vamos, allí donde hay turrón, ahí estoy yo. Bueno, Javier, estás guapísimo, ¿eh? Estás fenomenal, de rojo y blanco. Estás muy bien. ¿Eres del Atleti? No. Vengo disfrazado de Foo Fighter. De Foo Fighter. Pues Javier Sierra, que nos está acompañando en esta noche tan especial, y eso la verdad es que lo agradecemos de todo corazón. Javier Sierra, que ha sido un año estupendo, televisión, lo de la revista Más Allá, que está en su mejor momento. En fin, no te puedes quejar de este año 2001, ¿no? Bueno, no me puedo quejar. Ha sido un año muy intenso en muchos aspectos. Pero espero que el que viene sea todavía mejor, porque este año yo creo que ha sido más un año de siembra que un año de recoger, y el año que viene pues confío en que verán la luz también otros proyectos, un par de libros que están ahí haciéndose poco a poco. Tú ya sabes qué es esto de los libros y cómo hay que macerarlos, ¿no? Sí, pues, así que bueno, en ello estoy, en ello estoy. Muy bien. Pues estamos hablando de la Navidad. Entonces, Carlos, queda claro que la Navidad no solamente es una fiesta cristiana, sino es una fiesta ancestral, ¿no? Sí, como ha dicho Jesús muy bien, del hemisferio norte. Eso es por un proceso, primero, de expansión cultural, y segundo, porque la mayor parte de la tierra emergida está en el norte del mundo. Y sí que es cierto que cuando Jesús ha comentado que, al fin y al cabo, al tratarse de una fiesta de carácter global, quedaba integrada en todas las culturas, nosotros lo que nos tenemos que fijar, lo que somos de tradición judeocristiana, es en la forma en que la tradición occidental acogió las leyendas paganas de todo lo que era el occidente europeo y cómo las mezcló y sumó con lo que procedía de Oriente Medio. La suma de todo ello es lo que ahora conocemos como la Navidad. Luego veremos que hay multitud de pequeñas variantes que no cambian sustancialmente el conjunto, pero que sí marcan ligeras diferencias. Por ejemplo, para los armenios, por ir a un caso concreto, en la Navidad es el 6 de enero, que es cuando nosotros, en cambio, celebramos los Reyes. Si las fechas coinciden, lo que no coincide necesariamente es el acto que se celebra en ellas. Lo único que suele coincidir, al menos en todo el arco occidental, es que se decidió que la fiesta del dios Sol Invicto, el 25 de diciembre, que también estaba muy relacionada con los cultos mitraicos, que aunque es una tradición oriental, estaba muy extendida entre las regiones romanas y, por tanto, tenía mucha presencia en Occidente. De hecho, el mitraísmo llegó a ser una seria competencia al cristianismo en los primeros siglos. Bueno, aproximadamente entre el 320 y el 350 es cuando se empieza a considerar, bueno, hay un concilio que lo declara como tal, pero se decide que ese es el momento en el que, de manera común, se va a acordar que es la fecha del nacimiento de Jesús. Por supuesto, no fue así. Hay un hecho evidente que lo más muestra, y es que el ganado estaría estabulado. Y no lo estaba en la tradición, lo cual quiere decir que no nació en invierno. Pero bueno, independientemente de esas ligeras anomalías, lo que sí que es cierto es que ya en la Alta Edad Media era de común creencia en todo el occidente latino-germano que la fecha de la Navidad era el 25 de diciembre. El 25 de diciembre. Más o menos, porque siempre había día arriba y día abajo. Sí. ¿Y ese día, Bruno, tú piensas que estaba nevando en Belén? Pues seguramente, ¿no? Seguramente estaba nevando, lloviendo, porque son épocas en las que en Belén precisamente el tiempo, toda la zona de Palestina, ¿no? El tiempo es duro y es difícilmente asimilable en relación a lo que dicen los escritos para el nacimiento de Jesús de Nazaret, ¿no? Efectivamente, estamos celebrando una fecha que fue impuesta muchísimo tiempo después del nacimiento de Jesús de Nazaret, entre otras cosas porque a los primeros cristianos no les importaba en absoluto cuando hubiera nacido Jesús de Nazaret. Les interesaba más o les afectaba más la fecha de la muerte por el simbolismo que tenía la fecha de la muerte de Jesús de Nazaret, pero tampoco especialmente, porque además, y como el mismo Jesús de Nazaret dijo, y así lo dicen los evangelios, aquellos primeros cristianos estaban convencidos de la inminencia del fin del mundo. No pasará una generación, decía Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ellos no tenían un concepto a largo plazo y por lo tanto no se preocuparon por esas cosas, como tampoco se preocuparon, entre otras cosas, pues, por instalar una iglesia como la que tenemos ahora, ¿no? Y con toda seguridad en diciembre no fue ese nacimiento, como ya anticipaba Jesús. Sí, partimos de los pocos datos que tenemos, ¿no? Pero también de la lógica. Solamente Mateo y Lucas nos hablan de nacimiento, pero nos da una serie de pistas para ubicar en el tiempo cuándo fue ese nacimiento. Y si atendemos a ese detalle de los pastores, la presencia de los pastores, bueno, pues la tradición era sacar los rebaños, incluso por la noche, y los pastores vigilaban esos rebaños durante la noche, a partir de marzo aproximadamente. Entre marzo y, depende siempre, las condiciones climáticas, quizás hasta octubre. Los estudios y las investigaciones y un poco las deducciones efectuadas hasta ahora sitúan el nacimiento probablemente en agosto, en pleno verano. Es decir, que estamos celebrando una fecha que no tiene en apariencia nada que ver con el nacimiento físico de Jesús. Esa probablemente es la fecha. Más discusiones hay sobre el año. Ojo, que se han barajado muchísimas otras fechas y nadie tiene la verdad absoluta porque no tenemos documentos históricos que nos digan exactamente cuándo fue el nacimiento de Jesús. Y los pocos documentos que tenemos, sobre todo los evangélicos, son muy contradictorios, extraordinariamente contradictorios entre sí, porque no existió ningún censo en aquella época, ningún censo por lo menos que afectara a los palestinos, a la gente que vivía en Judea, porque no estaban obligados por ser judíos a tributar. Por lo tanto, el censo del que se habla en el Nuevo Testamento pues no tuvo en principio nada que ver con el nacimiento de Jesús. Y también se produce la paradoja a la hora de situarlo en el tiempo de Herodes. Supongo que de todo esto hablaremos, ¿no? Porque sí. Herodes murió antes de nacer Jesús, si atendemos a nuestro calendario. Por lo tanto, Jesús nació antes de lo que suponemos, unos cuantos años. Solo una cosa. Hay un factor político muy importante en la definición de la fecha del nacimiento de Jesús, que ahora no se considera importante, pero en su momento sí lo fue. El periodo que va desde la conversión de Constantino y la victoria suya en Puente Milvio hasta la muerte de Juliano el Apóstata, que es el emperador romano último que cambia, bueno, que abandona la religión cristiana, hubo una enorme inestabilidad al principio del siglo IV, con lo cual había una especie de competencia por ver quién era capaz de atraer de manera más lograda la atención popular. Entonces, para los dos auténticos responsables en el Concilio de Nicea en el 345 de lograr que fuera declarado el día 25, que fueron San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, la presión fue exclusivamente para conseguir la adhesión mayoritaria de los que celebraban ya tanto la fiesta mitraica como la del dios Sol Invicto. De esa manera tú tenías ganado a toda la comunidad occidental a favor de la declaración, que aunque se hace en Nicea, no es seguida en principio por Oriente, sino solo por el lado occidental del Imperio Romano. Claro, la fuerza luego de la tradición de lo que ha ocurrido en el mundo en los 1500 años siguientes, pues ha hecho que, bueno, que se haya sido claro, la fecha. Claro, es que muchas de las costumbres que tenemos son especialmente recientes, ¿no? Sí. Y aunque es a partir del siglo IV, en cuanto se oficializa una fecha, todo lo que es el ambiente y el contexto en el cual se celebra esa fiesta, poco a poco va incorporándose al ámbito tradicional, ¿no? Claro, en estos días lo que prima es el universo ese de sensaciones y de emociones. Lo cierto, Javier, es que estuvimos unos cuantos siglos ajustando agenda, y preparando cronología. Bueno, y además el tema está lleno de contradicciones extrañas, ¿no? Incluso el propio idioma nos juega malas pasadas en esto y las definiciones. Hay una cosa que yo nunca he podido aclarar, que los evangelistas tampoco aclaran, porque se contradicen entre sí, no todos dan la misma información, o no todos dan la información, que es por qué si Jesús nació en Belén, se le llama persistentemente Jesús de Nazaret, y no Jesús de Belén. La deducción a la que han llegado muchos expertos es que quizá Jesús no naciera en Belén, que Belén fuera simplemente una especie de punto en el que se quiso, al que se quiso unir mitológicamente por aquello de la descendencia davídica, etcétera, pero que en realidad Jesús nació y vivió durante una buena temporada en Nazaret. Esa es una de las incongruencias estas extrañas que hay alrededor de Jesús y que nos hacen recordar una vez más lo poco analíticos que somos cuando hablamos, ¿no? Sí, también está la hipótesis egipcia, ¿no? Sí, bueno, no es hipótesis. Si atendemos a lo que dicen los evangelistas, el único país que visitó Jesús fue, desde luego, que esté en los evangelios, insisto, fue desde luego Egipto, sí, huyendo de Herodes, de este problema que antes suscitaba Bruno y que desde luego es muy interesante porque nos obligaría a pensar que Jesús nació como mínimo en el 7 antes de Cristo, que ya tiene su coña el asunto, durante una serie de tiempo que nadie ha podido establecer, Jesús permaneció en Egipto. Digo nadie, a excepción de las tradiciones locales egipcias, porque la iglesia copta en Egipto, que viene a ser un poco la iglesia más primitiva de la cristiandad, porque el cristianismo, no lo olvidemos, irradia sobre todo desde Alejandría, desde Egipto, que viene a ser el Estados Unidos de la época. La iglesia copta tiene muy claro que Jesús estuvo aproximadamente unos 5 años en tierras egipcias. Es decir, que estuvo hasta esa edad, 5 o 6 años aproximadamente en Egipto, de donde pudo aprender gran cantidad de cosas. Y quizá de ahí sus seguidores pudieron aprender también otra buena cantidad de cosas, como por ejemplo la idea de la resurrección. La idea de la resurrección de la carne es algo ajeno a la idiosincrasia judía y sin embargo está muy vecina a lo que pensaban los antiguos egipcios. O la imagen que luego heredó el cristianismo de la Virgen con el niño. Claro, que es Isis con Horus y la resurrección Osiris. O incluso en tiempos de Jesús, que ya languidecía los cultos tolemaicos, en esa época final de la religión egipcia, se celebraba el nacimiento del dios Osiris con la aparición de una estrella en el cielo. También esa estrella se había asociado al nacimiento de Alejandro, es decir, hasta el asunto de la estrella no es propio ni exclusivo de Jesús, sino que se trataría de un símbolo con el que se embellecería a muchos grandes, a muchas grandes divinidades o personajes del pasado, ¿no? Claro, el personaje más investigado de la historia, ¿verdad? Y es el que sigue arrojando mayor número de misterios. Sí, no tenemos ni idea, realmente. No hay fuentes históricas al margen de los evangelios, fundamentalmente por eso, y porque las pocas fuentes que hay pues nos ofrecen dudas, ¿no? Pues precisamente respecto al nacimiento en Belén, es Lucas quien dice que en aquella fecha, en la época del nacimiento, existía un censo en la población y por esa razón tanto José como María viajaron hacia Belén, que era la patria de José, ¿no? Pero claro, si ese mismo evangelio nos explica que gobernaba en esa época Quirino, y sin embargo una fuente histórica esta sí, que es Flavio Josefo, nos dice que ese cargo lo ocupó en el año 6 después de Cristo, por lo tanto ya es un dato erróneo, y de haber existido un censo tal y como eran las leyes en aquella época, no hubiera sido necesario que María hubiera viajado desde Nazaret hasta Belén. El mismo padre de familia podía censar a todos los miembros de su familia sin necesidad de la presencia física de ellos en el lugar de nacimiento. Pero lo cierto es que Belén es tradicionalmente y desde tiempos proféticos el lugar, la cuna del futuro Mesías. Y las profecías anunciaban que ese nacimiento debería tener, el nacimiento del Mesías debería tener lugar en Belén. Y por lo tanto es muy probable que la utilización de Belén como lugar de nacimiento sea un, entre comillas, invento posterior para ajustarlo a las profecías, para que así las profecías efectuadas muchos siglos atrás del nacimiento de Jesús se cumplieran. Porque además, si José era de Belén, si José era un carpintero, pero ojo, no confundamos, el término que se utiliza en la Biblia es más que carpintero, constructor. Era un hombre al que se supone de una... Ahora diría un profesional. Claro, sí, profesional. Serio, sí. Pero era una persona que por su trabajo, por su supuesto lugar de nacimiento y por lo poco que sabemos de él, muy bien situado económicamente, muy bien situado socialmente... Eso no ha variado con los siglos. No, pero estaba considerado como un profesional especializado. Claro, claro, efectivamente. Y cuesta mucho creer que José y María llegaran a Belén y no tuvieran una casa donde residir cuando las había construido todas José, ¿no? Ese ha sido el motivo principal que ha hecho pensar que Jesús tenía hermanos. Carlos, eso es un tema que luego... No había censo entonces, pero dinos tú, ¿qué población había entonces? La población de Judea era bastante amplia, era un lugar bastante poblado porque tenía una enorme tradición. Todo el arco del Medio Oriente estaba muy poblado. Egipto era el lugar más, era la nación más poblada del mundo en aquel entonces, con la India, que ya lo era. O sea, la India y China, pero estaban fuera del ámbito romano. Se calcula que la población sobrepasaba... Parece ser que Jerusalén tenía aproximadamente entre 400 y 500.000 habitantes cuando recibía población migratoria ocasional, bien porque hubiera una feria especial o algo. Era una región muy, muy poblada. Tenía no la población de ahora, que israelíes, judíos, habrá unos 3 millones y medio, me imagino. Pero sí, desde luego, sobrepasaba con creces los 2 millones de habitantes. Era un terreno muy poblado. Estaban prácticamente, vivían amontonados en la costa, porque el gran emporio comercial que había en la época en el interior, que hacía intermediario con Egipto, que eran los nabateos, todavía estaban fuera de la órbita romana, es decir, aún hacían de intermediarios lejanos. Lo que sí que es verdad, referente a lo que ha dicho Javier, es que Jesús se sabe con seguridad que, aparte de arameo, hablaba griego, muy bien, que era el lenguaje, la lengua franca del antiguo imperio macedonio y, por lo tanto, la lengua franca de Oriente, y luego lo fue del imperio romano oriental. Pues para ser hijo de carpintero estaba bien cultivado. Pero es que era el sentido que ha dicho Bruno. Era una persona de cierto nivel económico, tenía una buena posición y era alguien respetado. Y de hecho era alguien respetado porque, independientemente de lo que atribuyamos al cumplimiento de las profecías o no, que eso es una cosa, porque yo estoy convencido de que las profecías fueron reconstruidas para encajar por parte de los seguidores de Jesucristo en los años siguientes, lo que sí que es verdad es que José era una persona de cierta notoriedad en el lugar. Es decir, no era un cualquiera alguien que pasaba por allí, no. Era una persona importante que se le consideraba como un vecino apreciado de la comunidad y eso hizo que se le respetara siempre, todo el tiempo. Entonces, Juan Ignacio, ¿cómo es posible que no alojaran a la familia? Es que no está claro. Es que si entre las muchas contradicciones que nos encontramos en el Evangelio, que todavía no se ha dicho aquí, tenemos que dos evangelios atribuyen, por ejemplo, a María genealogías completamente diferentes partiendo de David. O sea, se coincide en David, pero luego las genealogías son completamente diferentes hasta llegar a María, o sea, que se supone que es hija de David, pero porque es rama. Son tantas contradicciones que siempre hay que pensar que la manipulación histórica posterior realmente coló un poquito los hechos con calzador, ¿no? Para que un poco cuadraran, o para adaptarlos fundamentalmente a lo que siempre se suele hacer, a las costumbres locales, a las costumbres de la gente, a lo que la gente ya creía. O sea, adaptar el paganismo al cristianismo, dicho de alguna manera. Hay otra posibilidad, otra razón para explicar el que no encontrar alojamiento, ¿no? Ni José ni María a la hora de producirse el parto y el nacimiento de Jesús de Nazaret, y esto entroncaría directamente con la fecha del nacimiento, que entonces, en este caso, de ser cierta esta probabilidad, no habría sido en agosto, sino hacia finales de marzo o abril, en la Pascua judía, que eso provocaba a los lugares importantes una gran afluencia de visitantes, y Belén era un lugar importante, y probablemente esa importante afluencia de visitantes impidió el encontrar alojamiento a José, ¿no? Sin embargo, esta hipótesis sí que parece demasiado ajustada con Calzador, porque insistimos, si era uno de los constructores, si a José se le supone muchos familiares y muchos deberes que deberían tener con él, bueno, pues es difícil explicarse eso, aunque hay varios de los evangelios apócrifos citan que los dolores del parto se adelantaron y que por lo tanto fue necesario dar a luz en una cueva cercana a Belén. Se habla en algún punto intermedio entre Jerusalén y Belén, pero también se habla en algún punto intermedio entre Betania y Jericó. Hay muchas dudas siempre al respecto, y que por lo tanto lo más probable, y sea, aunque sea fuerte decirlo en estas fechas, pero lo más probable es que sea cierta una u otra hipótesis. La que parece más auténtica es la de que Jesús no nació en Belén. Sí. Eres un hereje, Bruno, te vas a condenar. Ya estoy. Además, hay un misterio que alguien tendría que aclarar alguna vez y que no, yo creo que no se ha investigado todavía. ¿Por qué, si la María era Esenia, por qué nunca se llamó a Jesucristo el Esenio, pongamos por caso, y siempre se le llamó Nazareno, se dicen en otras cosas? Quizás es que las cuestiones políticas influyeron mucho en aquel momento. Hay una novela muy interesante que no sé si conocéis, que es El Rey Jesús, de Robert Graves, donde se dice incluso que Jesús, claro, es una ficción literaria, de acuerdo, pero con una cierta base histórica, que dice que Jesús sería un hermano de Antípater, que sería el hijo de Herodes. Eso ya pues bien. Bueno, esto es. Bueno, ya tantos libros sobre estas cosas. Un culebrón en toda regla. No obstante, queda un aspecto también interesante que comentar, que es el asunto y la conmoción que debió suponer el hecho de que María de repente se quedara embarazada de esa manera tan peculiar. No sé si habéis tocado este aspecto anteriormente. No, todavía no, porque la familia lo evitaba, ¿eh? No creas. No hemos dicho más que empezar. Ese asunto, Javier, no se tocó. Tanto ella como su madre. Sí, tanto ella como su madre. Pero en el caso de ella, que se había prometido con este señor, que ya sabemos que no era un don nadie, que era José, la conmoción en todo el entorno debió ser mayúscula, ¿no? Pero eso es dogma de fe y no se discute. No es que se discuta la razón, ¿eh? Cuidado, yo no voy a eso, yo voy un poco al efecto que... Hay una sospechosa programación que acaba de citar Javier, que es muy mosqueante, y la Iglesia lo malo es que lo sabe, desde los primeros siglos, ve que hay algo que no encaja. Entonces lo que pasa, como estaban tan obsesionados con ajustarlo a las creencias del lugar para poder sobrevivir, o sea, la famosa frase de que después de Puente Milvio los cristianos no pueden ser exterminados porque los que les matan son cristianos también. Entonces, bueno, a partir de ese momento que la religión ha ganado ya con claridad, el problema que se plantea es: vamos a hacer que esto sea sólido, no sea que nos salgan más julianos en la apóstata, es decir, no sea que haya más emperadores que se arrepientan de ser cristianos. A partir de ahí hay que llegar a un acuerdo político, pero claro, ya hacía 300 años que se había muerto Jesús. Claro, ¿qué haces? Sí. Vamos a ver, si me permites porque antes de empezar a entrar en Honduras, y por supuesto hay muchísimos símbolos de la Navidad que yo creo que hay que desmenuzar uno por uno, sí estamos dando por sentado muchas cosas que posiblemente a los oyentes les esté despistando algo, y es que la información que se está aquí barajando no procede exactamente de los libros canónicos, de los evangelios canónicos, sino mucha información procede de los evangelios apócrifos. Por ejemplo, lo de que José era carpintero, y los nombres de los padres de la Virgen y cosas similares, incluso los Reyes Magos, cuando entremos todo, en ellos. Casi todo. Entonces, por eso es importante. De acuerdo, nuestros oyentes están muy acostumbrados porque los apócrifos son nuestros documentos de efectivamente, cabecera, ¿no? Pero es que se da por hecho ya, pero dentro de lo que es el mundo cristiano, las tradiciones familiares, se da por hecho cosas que no aparecen realmente en los libros. Bueno, pues vamos a llamarles autentificados, ¿no? A raíz del Concilio de Nicea del 325, que es cuando se empieza a barajar la posibilidad de lo que son los libros auténticos, de aquellos que son apócrifos realmente y por lo tanto prohibidos, pues de los 50 más o menos que están en esa mesa legendaria, de cuatro son los que sobreviven a la quema inquisitorial, Bueno, pues muchos de los conceptos se están barajando y barajaremos a lo largo de esta noche, que aparecen en los libros apócrifos, en los evangelios apócrifos. La profesión de carpintero, por ejemplo, de San José, en el Evangelio de Mateo sí se utiliza un término hebreo, que como casi todos los términos hebreos es polifacético, es una palabra que se llama tecón, que significa tanto carpintero, constructor como herrero. Es un apócrifo, curiosamente, en la historia copta de José el carpintero el que despeja las dudas. A partir de ahí nadie pone en duda de que José realmente era carpintero. No antes, no en los evangelios apócrifos. Lo mismo ocurriría con los nombres del padre, de los padres de la Virgen María, o de Joaquín y Ana, y en absoluto aparece en ninguno de los libros bíblicos. Es el protoevangelio de Santiago, del siglo II, donde realmente se considera que ellos son los padres oficiales, y todo el mundo ya lo acepta como tal, a pesar de que hasta el año 1584 no se considera una fiesta obligatoria. Hasta el siglo XVI. ¿Y el nombre auténtico de Jesús? Porque, claro, también dice Yeshua. Yeshua. Que sí, la traducción correcta sí es Jesús, lo que no es Jesucristo. Cristo era un sobrenombre, era ungido. Yeshua Bar Joseph. Sí, claro, era el nombre hebreo. Sí, porque había un Yeshua Bar Koba, que era otro de los falsos mesías, de los muchos que había predicho. Pero Jesús era el nombre, lo que no era el nombre es Jesucristo. Cristo significa el ungido. Claro. El Jesús ungido. Claro. Es decir, es un apodo. Es decir, pero Jesús sí, ha ido uno aquí también. Pero a eso iba, pero el nombre de Jesucristo es el mito, ¿no? Claro, sí, exacto. Que realmente son dos entidades cuando se habla de Jesús. Efectivamente. Pero Jesús Callejo, vamos a ver. Hay una cosa muy curiosa también en este asunto. Evidentemente, mucha información que barajamos sobre la Navidad o sobre la figura de Jesús viene de los evangelios apócrifos y de los evangelios sinífugos, digo, los canónicos. Sin embargo, contienen una serie de informaciones que se pasan por alto, que antes Carlos Canales ha apuntado así como de soslayo, como por ejemplo el asunto de los hermanos de Jesús. En los evangelios sí se dice textualmente, alude textualmente a los hermanos de Jesús. Que siempre se ha dado interpretación. Que luego son reinterpretados como primos. Sí, bueno, pero erróneamente. Por el concepto ambivalente que tienen muchas palabras hebreas, que no tienen vocales. Claro, sin embargo, en algunos de estos textos, cuando se menciona a los cuatro hermanos de Jesús y a sus hermanas, por lo tanto hay que suponer que por lo menos eran dos, ¿no? Porque habla en plural y por lo tanto hablaríamos de siete hijos de María, el primogénito que sería Jesús y luego seis posteriores al menos. Bueno, pues el término que se utiliza cuando se utiliza originariamente en griego sí es exclusivamente el término hermanos, de sangre. Entendidos como hermanos de sangre. Se ha tratado de hacer entender que el término hermano en las antiguas lenguas, bueno, pues podía hacer alusión tanto a hermano como a hermanastro, porque José también se ha supuesto que podría venir de un primer matrimonio y habría tenido sus hijos y por lo tanto serían hermanastros de Jesús. Tenía edad para haber tenido varios matrimonios. Efectivamente, sí. Porque además, bueno, María casó, se supone que entre 12 y 14 años, y José, pues si fue de primeras, unos 5 más, pero posiblemente fueron bastantes más, ¿no? Y, sin embargo, lo que se nos ha querido hacer entender es que cuando la Biblia o el Nuevo Testamento habla de los hermanos, se refiere a parientes, a primos, ¿no? Uh-huh. Es lo que se ha querido hacer entender, pero ciertamente el término que se utiliza es el de hermanos. Y ojo, y es una de las pocas ocasiones en las que se menta en el Nuevo Testamento a María. María, las veces que se le menciona a la madre de Jesús en el Nuevo Testamento se pueden contar con los dedos de una mano. O sea, es una figura absolutamente marginal en las Escrituras y, sin embargo, a mi modo de entender, es más importante. Hoy por hoy, la figura de María es mucho más importante incluso que la figura de Jesús y levanta muchas más devociones. Ahora mismo en la religión católica, sin duda alguna. Sí, sí, con todo su... Es el elemento principal. ¿Tú sabes que la figura es el distintivo dentro de las religiones cristianas, sí, sí, claramente? Y la imagen del cristianismo junto a la de Jesús en la cruz es la de María con el niño en brazos, que precisamente es una imagen originaria de Egipto. ¿Sí, Juan Ignacio? No, que María realmente dentro de lo que es el cristianismo empieza a cobrar importancia a partir del siglo IX, del siglo X, pero hasta ese momento realmente no tenía una excesiva importancia. Quizá es la obra de los caballeros templarios la que más ensalza, por ejemplo, el mito de la o el dogma de la virginidad de María o el de su supuesta ausencia de pecado original. Ahí están para Duns Scotus, por ejemplo, también el famoso proceso a los templarios. Pero hasta ese momento realmente la figura de la Virgen no había tenido una importancia excesiva. Iconográficamente quizás sí, pero a nivel de teorías y de dogmas no. Lo que sí que parece que tuvo una importancia muy, muy notables en la personalidad de Jesús, ¿no? La influencia ideológica incluso de María pudo haber tenido mucha importancia en Jesús. Y no debemos olvidar, ¿no? Por ejemplo, lo que era la figura de la mujer en la Palestina. Bueno, hoy en algunos países todavía es más lamentable la figura y está todavía más mancillada, ¿no? Claro, y que acompañó María a Jesús en toda su vida pública, hasta la cruz. Claro, es decir, claro. De José no se habla, es decir, este señor desaparece de sí, repente. Pero es que hay algo más. Además es que según algunos evangelios apócrifos, José fue elegido pues por sus dones sociales, sí. Pero no... Era una buena persona. Exacto. Y tuvo que ser una buena persona, sí. Porque cuando le llegó María y le contó con buenas que había sido... que había sido concebida de forma milagrosa. Esto era y sigue siendo difícilmente creíble. Eso es un dogma de fe. Bueno, pero cuidado, en el contexto histórico en el que se desarrolla toda este culebrón, es más creíble en el sentido de que ya había varias mujeres en la historia del judaísmo que se habían quedado embarazadas milagrosamente. Y probablemente estériles que de repente aparecían con un niño. Claro, y por ejemplo, creo que es el libro de la Natividad de María, uno de los apócrifos, a María la hace miembro de una especie de larga tradición de mujeres que son educadas en el templo, preparándose precisamente para ser concebidas de forma milagrosa. Eso es muy importante porque, por de pronto, lo que acabas de decir, Bruno, es que es fundamental. ¿Cómo no va a estar cargado de ideología de María Jesús cuando María es consciente, porque es la única que es consciente en primer lugar, de la forma en la que ha nacido su hijo? Bueno, este tema además ha dado pie a tantas hipótesis. A tantas hipótesis, y algunas de ellas tan increíbles como una, por ejemplo, que se hacía público hace un par de años en un libro británico que decía que María en realidad fue preparada efectivamente para esta fecundación milagrosa en el templo, pero claro, quien la había fecundado no eran los angelitos, ¿no? No era el arcángel San Gabriel que le decía tú te vas a quedar embarazada. No, en absoluto. Quien la había fecundado teóricamente eran los propios sacerdotes del templo en una especie de unión sagrada que era propia también de la antigüedad. Es decir, no olvidemos que uno de los aspectos más importantes de la religión en esa parte del Mediterráneo en la antigüedad eran precisamente las uniones sagradas. Se practicaron en Grecia, se practicaron en Palestina, en Egipto y en tantos otros lugares. Y que quizá María se podía haber quedado embarazada, esto dice esa hipótesis evidentemente, de un sacerdote del templo. Pudiera ser, pero es que fijaros además que independientemente de que María luego era consciente de que su hijo era una anomalía social, porque lo era, la gente no suele nacer así, fuera como fuera, la causa de nacimiento está convencida de la extrañeza, hay una especie de seguimiento permanente del niño toda su vida. A unos extremos que parece lo del chiste español, de que Jesús era español, porque estuvo en su casa hasta los 33, en realidad más porque sabemos que nació entre el 6 y el 7 antes de Cristo, aunque parece una broma. O mucho más, porque si como muchos investigadores todavía defienden y nuevamente está resucitando la estrella de Belén, pudiera haber sido, porque coincide incluso con no es la imagen de un líder, podría haber sido el Halley. Claro. ¿No? Entonces tendríamos a un Jesús... No, está descartado que fuera el Halley. Bueno, no está completamente descartado. Incluso hay algunos investigadores que lo siguen defendiendo en función de algunas razones históricas, aunque contradiciendo a otras. Pero hay una expresión... El Halley pasó en el 12, en el año 12 antes de Cristo. La fuerza aérea de los Estados Unidos diría que es un globo sonda. Pero en esos 56 pero, años... Ojo, no. Le salen... No, 76 años. 42 años. Fue Venus. Que Bruno no encaja con la periodicidad del cometa Halley. Sí encaja si tenemos en cuenta una de las cosas que le dicen a Jesús, ¿no? Todavía no has llegado a los 50 y dices que conoces a Abraham. Eso, y entonces esa expresión, ¿no? Se le supone que si él no hubiera cumplido los 40, los 30, se le hubiera dicho eso, ¿no? Sin embargo, se dice, no conoces todavía, no has llegado a los 50. Rozaba los 40, parece claramente. Y, sin embargo, dices que has conocido a Abraham. Y esto es lo que ha hecho pensar a muchos investigadores que quizá murió con más edad de la que se le presupone a Jesús. Yeshua, saca el flagelo, que los veo muy empecatados. Fíjate cómo está ardiendo ya el estudio por todas las esquinas. Se está armando el Belén y no hemos empezado a hablar del Belén. Se está armando el Belén. Estamos viviendo una Nochebuena mágica en Onda Cero Radio con la familia de la Zona Cero. Aquí están Jesús Callejo, aquí está Bruno Cardeñosa, Carlos Canales, Javier Sierra, Juan Ignacio, ¿no? Mismo. Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, ¿por qué no te arrancas con un villancico ahora que estamos ya calentito, que bueno, estamos pues, a gusto? Bueno, pues yo tengo la garganta hoy fastidiada, ¿eh? Bueno, pero algo en alemán, alguna no, hombre, no. Suave. Estamos hablando del nacimiento de Cristo y por ejemplo, hay un hermoso villancico que rescató Juan Sebastián Bach, que es en latín, que es el Puer Natus. Y habla precisamente del nacimiento de Jesús. Jesús ha nacido en Belén y han venido a verle tres magos que le han entregado oro, incienso y mirra. Y que dice más o menos así, dice... Puer natus in Betlehem, Betlehem. Aleluya, aleluya. Qué maravilla, qué maravilla. Es que no parece ni él, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Cómo se transforma? ¿Cómo se transforma el profesor Bacterio de Juan Ignacio Cuesta? Qué maravilla, qué voz tiene. ¿Y dices que tiene la voz mal? Sí, sí la tengo mal. Sí, estoy pasando un catarro larguísimo que no se me va del todo. Ya dura 10 años, ¿no? Sí, sí, con otitis y con todo. Terrible. Bueno, pues estamos viviendo una noche buena, muy muy confortable, y en unos minutos... Toma. Ana. Muy bien, Bruno. Ya tenemos aquí el cava, vamos a saborear un buen sí, cava. Sí, pero nadie se ha traído la zambomba. Sí, sí. Está Carlos Canales comiéndose todos los polvorones. Es increíble la velocidad de vértigo que lleva Carlos Canales comiéndose polvorones. Es que no me ha dado tiempo a comer, a cenar esta noche, es terrible. ¿Tú eres muy de dulce, Carlos? ¿Te gusta el dulce? Sí, lo que pasa es que no sé por qué me controlo muy bien, tomo poco. Pero sí, me gusta todo el dulce en general, y los polvorones también. Sí, sí, y claro. Es tradición en Navidad, ¿no, Jesús? Con nuestras fechas sagradas. Efectivamente, una de las fechas sagradas y las fiestas más sagradas es la de esta noche. Y como tal, precisamente por ser una fiesta sagrada, hay que cumplir todos los rituales precisos, porque se sea o no se sea supersticioso, es verdad que estas tradiciones centenarias y milenarias en algunos de los casos se hacen por algo, es decir, se crea una especie de energía que se va sumando, ¿no?, a medida que se va repitiendo este tipo de ritos y de mitos, pues que es bueno el que se sigan haciendo, porque en el fondo es lo que forma parte de las raíces de las tradiciones, el por qué muchas familias se unen alrededor de un árbol de Navidad o se unen alrededor de un Belén. Es decir, estamos hablando de símbolos, y si perdemos el símbolo, fíjate que la palabra símbolo procede de una palabra que significa simbolei, es decir, aquello que une, es lo que nos está uniendo, lo que realmente nos identifica pues con nuestros orígenes y con nuestras tradiciones y con nuestro folclore. Por lo tanto, la Navidad yo creo que es un buen argumento para que ese espíritu de la Navidad, entendido como lo entienda cada uno, pues aflore, ¿no?, un poco aquí en esta reunión y en las casas de todos los oyentes, y recojamos lo que es más importante, no el consumismo, no el ruido, no la contaminación, sino que recojamos precisamente lo que es la unión, lo que significa el amor. Y el amor es entendido. Yo creo que ese es el significado importante, ¿no? Porque si hoy volviera Jesús, seguramente no aprobaría lo que hacemos en Navidad. No creo. ¿No? Lo que hace el mundo occidental, no me refiero a la parte religiosa, sino a la parte más social de ni la parte de la religiosa fe, tampoco. De la, probablemente, ¿no? Qué cruel es. Probablemente, ¿no? Porque diría, uy, el calorcito que hacía cuando yo nací. Y se quedaría muy atónito de esa especie de casita de muñecas que ponen en todas las casas con los monigotitos pequeñitos. Bueno, pero tiene todas esas cosas vistas desde fuera sorprenden. Si yo fuera extraterrestre y llegara a este planeta y me paseara por cualquier gran ciudad de Occidente, la Nochebuena o el día de Navidad, amigo, yo me quedaría alucinado. Tanto que te interesa San Francisco de Asís, Javier, pues mira. Ya, por eso. Por eso. El culpable. Claro, sí, claro. Sí, que un día Jesús Callejo nos tendría que explicar eso del buey y el burro que ponemos en el Belén, de dónde vienen y todo ese tipo de símbolos. Eso es un error. ¿Para qué vamos a esperar un día? Esta misma ahora noche. Ahora mismo. Además, el mismo San Francisco de Asís fue uno de los culpables. Empezamos por ahí. Claro. Empezamos por el burro, sí, por el asno, el buey. Antes me vais a permitir que levante mi vaso. Bueno, sí. De plástico en esa casa. Bueno, sí, esto es el plástico, ¿dónde está la cristalería bohemia? Yo creo que esa noche buena, que estamos tan a gustito, que estamos en familia con todos los amigos de la Zona Cero, con todos los amigos de Onda Cero, de la Rosa de los Vientos, pues yo creo que el mejor brindis que se puede hacer es por la paz y por la amistad. ¿Qué os parece? Perfecto. Estupendo. Pues, por esa amistad. Hola, muy bien. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde turrón. Al Redentor ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también. no poseo más que un viejo tambor, viejo tambor, viejo tambor. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Bueno, qué bien canta mi querido amigo Pez Capdevila, Sergio Dalma. Estamos aquí dándole al... Qué buenos están los polvorones. Están riquísimos, ¿eh? Además son el Mesías. Marca el Mesías y de la Estepa como tiene que ser. Eso abonaría la hipótesis de que Jesús nació en Cachemira. Bueno, por lo menos ahí está la tumba. Bueno, pues estamos disfrutando de una noche estupenda. Espero que vosotros también estéis recibiendo el calor que emana de la radio. Es nuestra misión siempre estar junto a vosotros y también en estas fiestas sagradas, en estas fechas sagradas. Y hablábamos de comer, qué rico están los polvorones. ¿Solo se pueden comer en Navidad, Jesús? ¿Tú que eres un experto en polvorones? Bueno, yo soy un hereje y los como en prácticamente todas las fechas del año, incluido el champán, perdón, el cava. Eso no es ser un hereje, es ser un dragón. Que yo creo que es cuando más rico sabe, porque cuando es la obligación de comer polvorones, turrón y cava, y beber cava, yo creo que pierde un poco ese encanto, ¿no? Porque es como si por real decreto dijera, ¡hala! A empaparnos aquí de todo este tipo de productos navideños. Si lo tomas a deshoras y a destiempo, yo creo que te sabe mejor por ese sabor que tiene lo prohibido, lo morboso y lo que es transgredir. Transgredir precisamente en las normas, que a veces estas normas tradicionales están para eso también, para transgredirlas. Recordaré la eterna bandeja de turrón en casa de mi abuela paterna, que decía siempre, hay que acabarlo, hay que acabarlo. Y entonces te sentaba como un tiro. Abuela, que estamos en febrero. Aquello era tremendo, ¿eh? Yo creo que las anécdotas, el anecdotario familiar se nutre muchísimo de la Navidad, ¿no? Sí, es verdad. Yo sí, creo sí, que sí. Nuestras historias familiares, pues buena parte de ellas, buen porcentaje está en torno a la Navidad. Las mías por lo menos sí. Sí, porque primero hay vacaciones en Navidad cuando eres niño, lo cual es importante. Entonces todos los periodos de vacaciones en general son los que para mí por lo menos generaban más recuerdos. Y aparte de todo, a mí, como he dicho antes al principio, me gusta la Navidad. A mí es que me gustaba mucho la fiesta de Reyes, eso está muy bien, es una cosa bien colocada. No soy un consumista nato, con lo cual no me encuentro muy bien. Muy... Sí, nosotros hablando de la otra historia de la Navidad. Sí. Esta es la otra historia, la, la reconversión auténtica de Navidad en lo que es ahora. Bueno, pues antes... Es un proceso interesante que tiene solamente ciento y pico años y lo han logrado, desde luego, los anglosajones. Antes hablábamos de los belenes y es curioso como nuestros abuelos o nuestros padres nos enseñaban a confeccionar el belén, ¿verdad? Ahora llevan dinosaurios. Sí, ver, sí. Pero claro, era decir, no, es que hay que comprar los romanos, el castillo de los romanos. A mí hubo una figura que de todo el Belén que siempre me llamó poderosísimamente la atención, que no sé si la tuvisteis en vuestros Belenes, y que me gustaría que Jesús me explicara el significado esotérico, que era el pastorcillo ese con los pantalones bajados, el cabonet, ¿no? Sí, cabonet famoso, y que siempre se colocaba en algún lado. O sea, esa figura ese estaba en todos, ¿eh? Sí. Sí. Los niños no encontraban la figura en la caja del año pasado, ¿dónde está el cabonet? Porque el buey y el burro que hemos dejado antes colgados y este tipo de cosas más o menos tienen una justificación por los apócrifos, pero yo me he leído los apócrifos y no he encontrado a este señor con los pantalones bajados en ningún lado, ¿no? No, ese es el elemento profano dentro de una escena sagrada. Sencillamente, no tiene más razón. Es como el dónde está Wally, ¿no? Claro, hay elementos, todos los que tiene que ver con un Belén tradicional, tiene que ver pues con la Biblia, con los evangelios canónicos y con los evangelios apócrifos, porque la mula o el asno en algunas versiones, el buey, también, curiosamente, aparece en uno de estos evangelios apócrifos, que es el pseudo-evangelio de Mateo. ¿Qué significa el buey y el asno? Bueno, puede significar muchas cosas. Ahí habla, ya, cuando hablamos de simbolismo, nos vamos ya por ciertos derroteros, que lo que hace es unir un poco lo que significa ese animal con su elemento, ¿no? Estamos hablando de dos animales, de elemento tierra, evidentemente, es decir, es como si fuera el prototipo de que hay una materialidad dentro de lo que es la divinidad del Belén, porque no lo olvidemos, el Belén lo que supone es una especie de milagro, de natalicio, de un dios solar que tiene que estar engalanado y rodeado de elementos más populares, más profanos, más del pueblo. Y claro, cuando se habla del pueblo, los animales básicos por excelencia que estaban en los establos, en los pesebres, de ahí el error que se ha pensado que nació en un pesebre o un establo cuando realmente nació en una gruta. Tiene que ser una gruta, es claro. Por la mula y el buey. Son dos elementos que después, sobre todo el buey, pues se le asocia a uno de los evangelistas como uno de los símbolos totémicos y animalescos que tenía que ver precisamente con la función que se supone que tenía su evangelio dentro de los cuatro elementos de la naturaleza, los cuatro elementos conocidos y totalmente admitidos por el mundo occidental. El que signifique una cosa o significa otra, yo he visto cantidad de teorías donde cada uno, claro, arrima su sardina a su ascua para intentarle darle un simbolismo determinado. Desde mi punto de vista, estos dos animales, junto con el famoso cagoncete o cagonet de estos belenes, lo que hace es dar ese elemento popular, profano, dentro de todo lo que es un misterio, porque en el fondo la Navidad es todo un misterio, que está representando fenómenos sobrenaturales que admitimos de una forma natural, muchas veces por dogma de fe y otras veces por la repetición paulatina de siglo tras siglo, que es lo que genera la tragedia. Hay muchas cosas, por ejemplo. Es un druida el Yeso Callejo, ¿eh? Sí. Por ejemplo, a mí también me gustaría saber algo que todos los belenes tienen, ¿no? Y algunos incluso se confeccionan hasta con agua corriente de forma extraordinaria. Es que es, ¿no? El... ¿Por qué hay un río en Belén si claro, no existe claro, ningún río en Belén? Lo acaba de decir Jesús, o sea, es un microcosmos, un Belén, y tiene todos los elementos reunidos. Pero por de pronto, Jesús tiene que hacer una cueva, porque los dioses nacen en cuevas, en grutas, vinculadas a la madre tierra, que es donde se aparecen las vírgenes, las hadas, perdón, y donde se aparecen actualmente las vírgenes. Siempre están los cuatro elementos reunidos. Ya tienes la gruta, que simboliza la tierra, tienes los animales, que es el contacto, tienes el fuego, que en la gruta falta el río. Lo añades tú. El río Jordán, claro. No, claro, pero no pudo ser el Jordán porque entonces en su ruta camino de Belén todavía no había irrigado ni fíjate siquiera que, Jerusalén. Qué curioso, que Jericó, cuando Carlos III establece la forma actual de los belenes, eran más sobrios y más elegantes que los de ahora. Los de ahora me parecen mucho más divertidos, son aún más alegóricos. Cuando se establece cómo tiene que ser la medida del Belén o la tipología del Belén, que no es una especie de orden, tampoco llegará tanto, aunque sí se dispone su extensión, tanto en España como en Nápoles, en Sicilia, como en los reinos de América, que es donde lo llevan los frailes, sí aparece ya el río. El río está siempre. Entonces el río está siempre igual que están todos los animales que van apareciendo en el Belén, que no son necesariamente los camellos o los caballos que llevan a los reyes, sino todos los demás, los que tienen los pastores, etcétera, que no solamente son los que van a la cueva a ver el nacimiento de Jesús, sino que están, forman parte del paisaje. Están por ahí, colocados por montañas. Por cierto, vamos a enviar un saludo a Murcia, donde tienen un museo tremendo de belenes, ¿verdad? Con Salcillo, que es el máximo creador de figuras de Belén. Y la verdad es que es una maravilla contemplar ese museo. Pero yo creo que el Belén más puro es en ese donde aparece una gallina gigante, que es más grande que la vaca. Ese que se va confeccionando, ¿verdad? A retales, que pone las gallinas de la abuela, que te las han dado del Belén aquel. O cuando el romano es más grande que el castillo. El romano siempre es más grande que el castillo. Claro, claro. No, a veces, siempre. Esos son los belenes auténticos, los que tienen saborcito, ¿verdad? Yo de pequeño mi fascinación era hacer el río. Siempre yo... Con el papel de plata, con con el cristal encima, ¿no? Y las cosas más raras que te puedas imaginar, con silicona, unas cosas rarísimas. Tiburones, todo ahí. Claro, cuando tengas Juan Ignacio, pues compresas hidráulicas, con agua de verdad, con toda la bóveda. Generando energía eléctrica para iluminar la cueva. Otra de los papel de plata lo hacíamos los demás. Otra de las cosas que no encajan, por ejemplo, en un Belén es este boato de los reyes magos son los camellos y tal, porque no eran reyes. Ni magos ni magos. Camello. Bueno, vamos a empezar ya por el primero. Es que esa es otra eterna discusión. Eran tres, de la fecha. Eran tres, claro, es verdad. Bueno, Mateo, en realidad no sabemos si eran tres, si eran más. Si Mateo eran reyes, habla de magos. Si eran reyes, el problema es que hay una gran confusión, pero siempre se puede especular sobre indicios, ¿no? Pero se puede construir más o menos. Sí, sí, Mateo, claro, Mateo habla de magos. Una historia no cita número. Por ejemplo, ¿cuándo aparece en la historia Baltasar? En el siglo XVI. En el siglo XVI. Sí, se sabe con seguridad. Al principio, sí, en el siglo XVI, porque no era negro, ninguno. No, Baltasar con nombre no, es del siglo VI. En el siglo XVI se convierte en negro. Tiene una transmutación a la inversa que Michael Jackson y se convierte de repente en negro. ¿Y por qué se convierte en negro? Pero tradicionalmente se le convirtió rey de los africanos, ¿no? No. Una relación. Fíjate que para... representaba la raza africana. En los datos que aparecen por primera vez, los nombres, que se llamaban Becicerae, Melchior y Gazaspa, venían de Arabia, Persia y la India. Es curioso porque el que venía de la India era Gaspar, que es el que se representa habitualmente como más blanco, y sin embargo el que cogió luego la imagen africana era el que teóricamente venía de Arabia. En el siglo XVI hay una especie de transmutación en el aspecto y en los primeros cuadros, porque en los datos se sabe básicamente no por tradición oral, sino por qué cuadros. Hay cuadros en los cuales Baltasar de repente se ha convertido en un negro. Sí que es verdad que el contacto de la civilización occidental con los negros es de siempre. O sea, siempre ha habido negros en el mundo occidental. Evidentemente, etíopes, por ejemplo, claro, ya siempre, en la época siempre. Sin embargo, de Salomón, ¿no? Sí, perdóname, sí, Carlos, hay el Evangelio Armenio de la Infancia, que es uno de los apócrifos. Pero es el oriental. Exacto, pero sí cita, y es el único evangelio en donde se citan los nombres. Dice, después de caminar 9 meses teniendo por guía la estrella, llegaron al lugar los tres reyes. Melcón, que reinaba sobre los persas, después Baltasar, que reinaba sobre los indios, y el tercero Gaspar, que tenía en posesión el país de los árabes. Así que además, en este texto tenemos otra pista sospechosa, ¿no? ¿Por qué le hicieron ponerse de farolillo rojo a Baltasar, ¿no? Exacto. ¿Por qué marcaba el camino? No, por la proximidad. Eso no es verdad. Sí, vienen de Oriente. Recordad que es que te pongas como te pongas en la posición, todos vienen de Oriente. Yo estuve eso en la sí es verdad. Eso era una imposibilidad. De que fuera negro. Yo estuve en la catedral de Colonia y allí me aseguraban que estaban enterrados los tres reyes magos. Bueno, los llevaron en el siglo XII, estaban en Milán. Claro, estuve en la tumba de Milán y allí viene la inscripción de aquí estuvieron enterrados los reyes magos. Hasta el siglo XII, que durante las guerras entre el imperio y el papado se los llevaron. Se supone que habían enterrado a los reyes magos, que eso es muy divertido en Milán, fue una de las anécdotas que me contaban allí en la iglesia, con los camellos. Es decir, que los señores habían estado con sus camellos hasta el final. Claro, son estas cosas que tienen las reliquias, ¿no? Que van a la parte más mitológica. Pero, si me permitís, y por meteros todavía un poco más el dedo en el ojo, esto del oro, el incienso y la mirra, ¿de dónde viene? Pues hasta el siglo XII no se dan este tipo de atributos. Es verdad que los nombres aparecen en un evangelio apócrifo, una vez más. Uh-huh. No regalaron nada a Jesús, llegaron saludadores y se fueron. Bueno, más o menos, sí. No era costumbre el regalar en la fecha, además. Pero de ahí también viene... Estáis arruinando el negocio de la Navidad. Esto ha sido un desastre. De ahí viene también, en el mismo siglo XII... pues esta costumbre de regalar cosas. Voy a devolver el videojuego que le compré a mi sobrino de Harry Potter. Yo creo que exactamente, perdona, que el término ofrendas especifica mucho más el significado de esos regalos, más que el término regalo como lo concebimos ahora. Pero que antes del siglo XII no era costumbre hacer regalos. A partir de ahí sí, y el reflejo está en estos tres supuestos regalos que hacen estos tres supuestos magos o reyes. ¿Por qué se les regaló oro? Y es en el siglo XII, ya digo, cuando se empieza a hacer este tipo de atributos. O sea, los nombres ya se sabían anteriormente en este Evangelio Armenio de la Infancia, y bueno, poco a poco, a medida que van pasando los siglos, se van dando más detalles sobre quién eran estos reyes magos. Al final se especifican que eran tres, y esto lo especifica un papa, como no, casi por decreto, el papa San León, en el siglo V, quien fija en tres y no en cinco, o en siete, o en doce, como se barajaba hasta entonces. Yo a San León le creo mucho, porque después de lo de Atila... era León, le hicieron San, y por lo tanto ya cuando se eleva al santoral tiene más credibilidad. La hipótesis más acertada es la de estos dos dibujantes magníficos, Idígoras y Pachi, que hacen esas viñetas en el mundo, que el año pasado publicaban un cómic titulado Los 33 Reyes Magos, diciendo que eran 33 y que al final se fueron quedando en tres porque los otros pues se iban quedando por el camino, en bares de carretera... Hemos de suponer una ruta que aproximadamente es muy difícil saber exactamente el punto desde el que partieron y si todos partieron del mismo lugar, que no tiene por qué ser así si procedían de lugares diferentes, pero que la ruta que ellos pudieran haber realizado era de unos 2.000 kilómetros, que es una señora ruta, son dos caminos de Santiago juntos, que está muy bien, ¿no? Que se lo digan a los camellos. Pero vamos a esos símbolos, Jesús, ¿por qué se le regala oro, incienso y mirra? Vamos allá. Ya digo que en el siglo VI, por ejemplo, para seguir un poco esa cronología de cómo se le van dando estos atributos, en el siglo VI ya aparecen representados con diferentes edades, porque hasta ese momento se pensaba que todos tendrían la misma edad, y ya aparecen como de unos 60, de unos 40 y de unos 20 años de edad. Y respecto a las razas, que tiene mucho que ver con las ofrendas, con lo que regalan, ya es en el siglo XII, como comentaba antes. Bueno, ¿y cómo se fija? Pues Melchor automáticamente se le convierte en el más anciano y es el que regala oro. Ojo, el oro siempre es el símbolo de la luz, de la pureza. A Gaspar, pues que es rubio y un poco más joven, el incienso. El incienso, que ahí estamos hablando ya del aroma, de lo que hace el aroma. Antiguamente se utilizaba, aparte del sonido, para ahuyentar los malos espíritus. Es lo que tú regalas para que el espacio donde nació Cristo sea mucho más puro, mucho más angelical, sencillamente porque el incienso lo que hace es que ahuyenta cualquier baja vibración que pueda haber. Y, como no, le toca después al negro, que curiosamente hasta el siglo XVI, como decía Carlos, no se le representa iconográficamente ningún cuadro. Y si no, cualquiera que se vaya al Museo del Prado, cualquier otra pinacoteca, y verá que anteriormente al siglo XVI no aparecerá ningún rey Baltasar de color negro. Y el negro es el que, como representante de los pueblos camitas de África, se le otorga que le dé la mirra, que, bueno, es una sustancia también olorosa, que tiene un color muy similar un poco a lo que está representando como raza y que le queda ahí un poco como residuo del tercer regalo que debería ofrecer, porque para que no quedara menos si estuviera a la misma altura de sus dos acompañantes. ¿Cuánto saben nuestros amigos de la Zona Cero? Estamos en una noche muy mágica, la noche del misterio, la noche buena. Ya es Navidad, feliz Navidad para todos. Desde Onda Cero Radio lo queremos desear todo el equipo de trabajadores de esta casa. Sabemos que estáis ahí escuchando, bien albergados por el calor de esta noche, y espero que tengáis un momento feliz. Hasta las 4 de la madrugada estaremos junto a vosotros, 3 en la Comunidad Autónoma Canaria. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.